Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. ¿Qué es me llegan correos, Bar? ¿Cómo me llegan? Me llegan correos. No, porque los alumnos del curso de este año me mandaron sus trabajos por correo y entonces tengo la casilla abarrotada de correos y me falta el aire cuando lo veo. ¿Entendés? Digo, ¿viste? Y me 120 voy. Nuevos en la bandeja de entrada. Yo me pasa una cosa a mí con la computadora que es que me da mucha ansiedad. Ajá. Mira que tengo cursos virtuales. Bueno, me cuesta horrores trabajar en los cursos virtuales porque tengo que escribir, ¿viste? Me falta el aire. De verdad te lo digo. Nunca había confesado esto, pero es una cosa. Me cuesta, ¿viste? Me cuesta llevarlo adelante. No sé por qué. Si es en vivo me encanta, pero ahí me parece, no sé qué. Bueno. Y no puedes negarte al curso virtual, no. No, porque no, trabajo. Porque es el de tango y además me copa, sí, qué sé yo. Me gusta lo que la gente escribe, me gusta, aprendo, ¿viste? Yo les trato de ponerle preguntas que me permitan ampliar un poco la perspectiva que yo tengo, porque si no me quedo encerrado. ¿Y no puedes hacer tipo videoconferencia que te llevas mejor bueno, por ahí con contar ahora, que con escribir? Ahora estoy haciendo eso, pero por ahora la dinámica de lo virtual es básicamente la escritura. Entonces, pero en el curso de tango empecé a poner videos más largos, porque yo ponía un videito corto como para presentar la clase y uno de los chicos me dijo, de los alumnos me dijo, ¿por qué no lo haces de media hora? Queremos escuchar más, qué sé yo. Todo el mundo dijo que sí, entonces lo empecé a hacer de media hora, 40 minutos. Sumado al problema, digo, de la bandeja de entrada abarrotada de correos de estudiantes, alumnos y demás, ¿se te suma tener que dar por estas horas con un matriculado para que te cambie de lugar un medidor, una pesadilla kafkiana? Sí, porque además me dice, bueno, ¿cuántos caños van? Bueno, va uno al Calefón y otro a la ANAFE. Y me dice, ¿qué ANAFE? Le digo, bueno, lo vamos a comprar. Necesito saber exactamente la marca, el modelo, todo. Y no podés cambiarlo después. O sea, no podés cambiarlo porque es ese ANAFE. Mm. Bueno, así que ahí estamos con ese asunto. Sí, mover el medidor de gas es como, viste, desplazarás una montaña. Sí, sí. Porque sí. Es, viste, el medidor de gas es una cosa, para mí es intocable. Y aparte otra cosa también, cuando el tipo te dice qué ANAFE es, ahora entra el tema de que uno tiene que ser fotógrafo de lo cotidiano, porque sí. Está mucho el mandame la foto. ¿Viste? Mandame la foto, tal cual, mandame la foto, sí. Y después pero me encanta el matriculado, porque no se le dice el gasista matriculado. No, tenés que llamar a un matriculado. Como un informante o como una cosa así, medio como de espías, me parece a mí el matriculado. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a meternos justamente, y hablando del curso virtual de tango que estás dando, en una discusión que abriste a partir de un texto muy interesante que es Piazzolla, lo nuevo o resistir. Sí. Más allá de hablar de Piazzolla, que nos sirva para pensar por qué la oposición entre lo nuevo y la resistencia. O sea, no es lo nuevo y resistir, como si lo nuevo fuese oposición al resistir. Me parece que porque en general que lo nuevo tiene una prepotencia de enunciado, en principio, porque como nosotros somos modernos, lo nuevo nos encanta. No todo el mundo le encantaba, qué sé yo, a un tipo en el medioevo no le encantaba lo nuevo. Lo que le encantaba era justamente el lugar a donde quería llegar, era lo que había pasado, no lo que iba a pasar. Entonces, lo nuevo tiene en principio esa prepotencia. Y la otra cosa que pasa es que lo nuevo trae como es nuevo, trae la posibilidad de que lo viejo desaparezca. O que el presente desaparezca en nombre de eso nuevo. Entonces ahí es donde se arma la trifulca y donde justamente los más dogmáticos salen a defender sus posiciones en nombre de aquello que debe permanecer seriamente, y los que son novedosos los tratan como la mona y qué sé yo, les parece son unos retrógrados que hay que arrancar de cero y qué sé yo. Que eso fue lo que pasó con Piazzolla. Eso lo explica re bien Rancière. ¿Mm? Cuando él habla del desacuerdo. ¿Qué es el desacuerdo? Porque el problema es cuando no hay desacuerdo. Es como una pareja. Si está todo bien, esa pareja se va al tacho. ¿En serio? ¿Por qué esa negación a que las cosas funcionen, Varela? No, pueden funcionar, pero digamos, la tensión se pone de manifiesto en el vínculo. Y esa tensión es una tensión afirmativa, es una tensión negativa, digamos, ¿no? En términos nietzschianos, pero sí. En algún momento hay que poder inhalar profundo en la relación, ¿no? Obvio. Como darse vuelta y hacer... Sí, que es todo un signo. ¿Y por qué haces así? Bueno, pero... No, y que el otro te lo haga también. Sí, el otro lo hace también. Entonces, bueno, es parte del asunto. Es parte de la fricción. Y es parte de la composición de fuerzas. Dos espadas que chocan hacen chispa. La chispa es la producción. Eso es Nietzsche. Entonces, ¿qué pasa? Dice Rancière. El problema es cuando hay solo... Hay un unicato, por decirlo de un modo. Cuando aparece la divergencia amplía la condición de aquello que está tensionando. Quiere decir, aparece Piazzolla. Piazzolla amplía, no cierra. Ahora, ¿qué dicen los dogmáticos? Cierra. ¿Por qué cierra? Porque trae una cosa que no tiene nada que ver con el tango. Y el tango es, bueno, viste, empieza todo un montón de cosas afectivas en general. Porque eso tiene también los afectos, que los afectos son más complicados para entender el desacuerdo. Mm. ¿Viste? El afecto es entero. O sea, vos al otro lo querés entero. Y no te bancás un desacuerdo con un amigo que sea un desacuerdo con cierta intensidad, como fue el tango de Piazzolla en relación a la música vieja, al tango anterior, ¿no? Sí, o como Maradona, que lo querés sin drogas y solo futbolista. Tal cual, no podés seccionar ahí, ¿viste? Decir, bueno, me quedo con esta parte, me llevo la oreja y después vos quedate con Van Gogh. Claro. Llevate la oreja y vos quedate con Van Gogh, una remera rara, pero que puede andar también. Bueno, entonces, a mí me parece que ahí está la cosa. Ahora, yo pensaba, digo, yo viste que escribí los textos estos sobre el macrismo, ¿no? Uh-huh. Es puro presente, esto es lo que está ocurriendo. Yo me siento incómodo escribiéndolos por dos razones. La primera es porque tengo bronca contra eso y entonces no puedo pensar y tengo que parar la pelota. Y escribir en frío. Y escribir en frío, por lo tanto, viste, dejo correr y qué sé yo. Pero la otra cosa es que el pasado es mucho más benigno para poder escribir sobre él. ¿Por qué? Porque lo inventás. Ese es el gran asunto. ¿Cómo inventás el pasado? Lo inventás, el pasado. Cuando vos escribís sobre el pasado, lo inventás. O sea, lo inventás, lo rodeás de cosas. Hay una fila de historiadores queriendo cagarte a trompadas, bueno, Mariela, pero... Que dicen que la fidelidad con los hechos... No, es que no hay ninguna duda. La fidelidad con los hechos efectivamente existe. Lo que pasa es que esos hechos son relativos a una trama discursiva. O sea, no hay hechos en sí. Bueno, estás diciendo que si hay lenguaje hay mentira, entonces. Obvio, eso desde ya. Pero hay construcción. Lo que domina ahí es cuál es la construcción más eficaz para poder explicar ciertas cosas. Yo creo que ese es el gran asunto. Mm. Porque que vos seas un creador... Pues son creadores. Cuando vos lees al Perín Donghi, ¿no? Que es un tipo con una cierta posición política, una serie de cosas. Vos decís, bueno, esto que dice es cierto... Bueno, sí, claro, es cierto, en la medida en que crea que eso es cierto. Y eso, y esa creencia no es una creencia subjetiva, vos no crees, yo sí creo, el otro no cree, todo. No, sino que es una creencia de época. La época es la que construye esa imagen. Uh-huh. Y es la que construye ese saber y es la que construye ese pasado. Entonces, estás como, cuando vos escribís cosas sobre esto, yo escribí sobre la historia del tango, que me han puteado en colores, digamos, pero que está bien que puteen porque... Yo me meto con aspectos que en general en la historia del tango nadie se mete. Pero eso no es porque a mí se me ocurrió porque soy un genio o porque descubrí algo debajo de una baldosa, sino porque tomé una perspectiva de análisis que me habilitó a llegar a ciertas conclusiones. Ahora, ¿eso dónde está? Bueno, está. Es una creación en el sentido de que yo veo eso y yo creo que eso efectivamente fue de ese modo. Y a medida que pasa el tiempo, más claro se me pone eso. Uh-huh. Volviendo a Piazzolla, cuando se le pudrió todo fue con el octeto, ¿no? El octeto aparece en el año... Bueno, ahí hay toda una cosa. El octeto aparece en el año 55. O sea, el peronismo cae en septiembre, en octubre aparece el octeto. Mm. Pero causa y efecto, no. Eso es lo primero que hay que... Voy a dar una recomendación a los oyentes. Sí, ¿cómo no? Sí, no, hay que desactivar la idea de causa y efecto. ¿En general? Sí, en general. Hay que salvo para las cosas mecánicas, que uno no puede sino, porque están construidas de ese modo. Sí, si suelto el mate se apoya en la mesa. Tal cual. Pero sí, o querés sacar un tornillo, tenés que usar el destornillador. Entonces, pero salvo esos casos... Tampoco podemos descreer de todo tanto. No, ¿vale? No es descreer. Es, por ejemplo, el caso este. Cae el peronismo en el 55, que entre paréntesis, Perón no se fue el 6 de... cuando fue la caída del 6 de septiembre. No se fue el 6, se quedó como 20 días más. Ajá. Claro, hasta que se subió a la cañonera tardó un tiempo. Yo, o sea, eso, que alguien contó la historia. Eso no lo conocía, eso no lo conocía. El tipo se quedó ahí, qué sé yo, terminó de arreglar el fato. No estaba tan claro que habían ganado los de la Revolución Libertadora. Mm. O sea, estaba claro, pero había resquicios que permitir pensar que se podía volver a conquistar el poder. Entonces, sí. ¿Libertadora o Octeto? Al toque, septiembre Libertadora, octubre Octeto. Y lo del Octeto es interesante porque lo que tiene ahí Piazzolla, escribe en un panfleto, que es un manifiesto, que tiene 10 puntos. Y ahí dice, ni bailar ni cantar. Bueno, un manifiesto, pero yo, vos imaginate para un tanguero un manifiesto. O sea, no, vos le decís, che, el manifiesto es surrealista. No tiene ni puta idea. Uh-huh. Prescindir del cantor, aparte. No, eso desde ya, y prescindir del abrazo, que es el del baile, que era la cosa más fuerte que tuvo el tango a lo largo de toda su historia. Más guitarra eléctrica, más percusión. Más, claro, más un tipo que toca la batería. Entonces, pero una vuelta le hicimos una entrevista a Malvicino, y Malvicino dijo, desde el año 53 que estábamos con esto. Que está bien también, porque ¿cómo lo alineás eso? Si vos, por ejemplo, vos empezás a ver cine de esa época, te encontrás con unas películas del año 53 rarísimas. Hay una película que se llama La Tigra, así, el lugar de El Tigre, La Tigra, y que es una historia prostibularia de cuetazos y prostitución. Bueno, esa es del año 53. Es una película oscura, es una película con digamos que hay que entender ciertas cosas, que no es la película de Sandrini o la película. Entonces, eso es Piazzolla y eso es 53. Ves que, por ejemplo, A Fuego Lento de Salgán. Esa es del 50 y pico, no me acuerdo, 53, 54. Y vos escuchás eso, que es un obstinato, o sea, una cosa que está todo el tiempo marcándote, que no deja de marcar nunca eso. Y eso también es de esa época, y no es Piazzolla, y no es esa película, sino que es otra cosa. Y lo mismo pasa con el teatro, quiere decir, vos podés componer estados de cosas. Uh-huh. Bueno, entonces ahí, por eso no es la causa la caída del peronismo. En todo caso, lo que nos muestra la caída del peronismo habilita a poder ver otras cosas. Los detractores de Piazzolla en ese momento, ¿qué argumentaban? Que estaba tirando por la borda el tango. Obvio, sí, que eran anti. Lo acusaban de anti-argentino. Y la pregunta es, ¿por qué anti-argentino? Mm. Porque se metía con el tango. Y yo me pregunté en qué momento el tango y lo nacional se reunieron por primera vez. Es decir, ¿cuándo fue que empezamos a decir que el tango es nacional, es el espíritu nuestro y toda esa zaraza? Bueno, eso fue en la década del 20. ¿Y sabes por quién es? Había alguna amenaza seguramente de extranjeros. Sí, estaban los extranjeros, pero los extranjeros fueron de principio de siglo. Pero en un determinado momento, aquellos que eran críticos del tango, como Ricardo Rojas, Gálvez y Lugones, ellos que los prendían fuego, dicen, no, bueno, ok, es cosmopolita, pero es nuestro. Agarrémoslo, y acá hay un espíritu nacional. Es decir, aquellos mismos que lo criticaban son los que fundan el espíritu nacional del tango. También tiene que ver esto, me parece, con los inmigrantes europeos que empezaron a mostrarse anarquistas, combativos, luchadores. Entonces, ante la conformación de una identidad nacional, agarremos algo que nos permita decir, con estos no vamos a terminar de poder jugar. No sé, a mí me parece esto, mira. A mí me parece, los movimientos revolucionarios en la Argentina, los de fines del siglo XIX, que existieron, son bien interesantes, son muchos, se desactivan en 1910. Quedan rémoras, digamos, viste, que después réplicas, viste, de ese quilombo de los anarquistas y que eso, pero rápidamente se desactiva eso. O sea, ya en el 20 está con Irigoyen y qué sé yo, con la matanza de los sindicalistas, todo eso que pasó. Ahí medio como que se planta el asunto, porque además viene la iglesia con más potencia, se organizan los círculos de obreros católicos, y lo más importante es que tenían plata para organizarse, y tenían plata para hacer difusión, y tenían plata para hacer revistas, y tenían plata, porque la iglesia argentina tiene plata. Entonces, esos movimientos se frenan. Entonces, la discusión, ¿sabes cuál era? Era, ¿cuál es el rasgo de lo nacional que vamos a instalar nosotros para poder pensarnos quiénes somos? Porque ¿es un plomo esto? No. Ah, porque a fines del siglo XIX lo nacional era aquello que era relativo a lo español todavía. Es decir, vos tenías un apellido español, tenías una prosapia española, tu abuelo había participado de la, no sé, de la liberación de 1816, ahí, bueno, entonces vos eras nacional. Después hay una burguesía que se nacionaliza, que viene de afuera, los Martínez de Hoz y todos estos, que Bullrich, también. Todos estos son de los 60 y 70 también. Bueno, Bullrich por ahí un poco antes, pero son de ese periodo, y ahí aparece también esos tipos. Tienen en 1920 un tipo de presencia mayor. Ahora, en un determinado momento empezamos a preguntarnos qué es lo argentino, nosotros los argentinos. Eso aparece en los años 20 y se va a poner con una enorme profundidad en los 30. En los años 30 es la crisis económica, ¿sabes qué es? Es, che, uy, hay más gente, no estábamos solos. Hay un montón de otra gente que hace que su catarata nos llegue a nosotros y nos estemos ahogando. Piazzolla suena y hacemos una coda con Gustavo Varela en Fenomenología de la Vida Cotidiana. Piazzolla con Muerte del Ángel. Y Varela, volviendo al título de esta nota que se puede encontrar en tu Facebook perfil, sí, donde tenés todos los artículos, sí, y demás, con la idea de lo nuevo resistir, recién nos acordábamos, y vos me recordabas lo que Durán Barba viene diciendo, de que el macrismo es la izquierda. Sí, en esta idea de que en realidad quienes nos colocamos de un lugar de resistencia, estamos hablando que por favor todo se conserve un poco. ¿Quién diría que íbamos a terminar en un rol conservador? Que todo no cambie tanto, ¿no? Claro, porque viste que las doctrinas, para ellos las doctrinas es como, viste, como un fascismo acelerado. Pero eso es viejo, ¿eh? Eso es de la... El quilombo este empezó en el 44 con una cosa que se llamó Bretton Woods, o el lugar se llamó Bretton Woods, que es la convertibilidad del dólar al oro y la convertibilidad de todas las monedas al dólar. Bueno, eso duró del 44 hasta el 71. Y en el 71 Nixon salió por televisión y dijo, no hay más convertibilidad, que es como acá decir, no le vamos a pagar los bonos, es lo mismo. Uh-huh. En el año 71 dijo, no hay más convertibilidad con el oro, porque le hicieron una operación, salieron a buscar, a vender dólares por oro. Se querían llevar el oro, ¿viste? Como acá, dejar los pesos y te llevas el dólar. Y este paró la bola y dijo, no hay más, no se puede comercializar más. Y a partir de ahí empieza otro asunto, que es el dólar como moneda financiera y como moneda mundial, que es lo que genera todos los desacuerdos que tenemos. Ahora hay un reverso en eso que Durán Barba lee bien y lo dice como nosotros somos la izquierda porque nosotros sí queremos ir cambiando, sí, modificándonos, sí. No somos dogmáticos y cualquier dogma es el nuevo terrorismo, básicamente, que es que no se puede anclar en ningún grado de verdad, porque si vos llamás dogma de manera estigmatizante a aquella persona o aquel movimiento que se para sobre un grado de verdad para pensar algo, estás eliminando toda posibilidad de decir, bueno, partamos de un punto cero de una creencia de que algo es de una manera. Sí, ellos tienen un sistema. O sea, el neoliberalismo es claro cuál es el sistema que tiene. Pero yo me quedé pensando una cosa. La fortaleza del kirchnerismo es la otra cara de la fortaleza de la idea de novedad en el macrismo. O sea, viste, es como... abandonemos esto... esto es lo viejo, esto es lo dogmático, esto es el principio, qué sé yo, y por lo tanto vayamos a lo nuevo, hagamos esto. Pero quería decirte una cosa que me pasó ayer en el subterráneo. Me tomé el subte, ¿no? El subte iba hasta las manos ayer porque yo salía de la marcha y qué sé yo, pero no era la gente de la marcha la que estaba en el subte, sino los que se querían ir rápido. Y había cola hasta en los molinetes. Eso yo nunca lo había visto, ¿eso vos sí? Ayer lo vi. Bueno, había cola en los molinetes. Entonces subimos al tren, qué sé yo, al subte, y la chica que, viste que hay una persona que habla a veces, pero no la grabación. Por favor, no se apoyen en las puertas. Viste que siempre son indicaciones imperativas. Y con mucha personalidad, por lo general. Con mucha personalidad. A ver, ¿quién está parando la puerta? Viste, todo una cosa... Bueno, yo digo... A nosotros no nos sorprende esa prepotencia en el tren, en el subte o en el colectivo. Pueden dar un asiento para atrás, que es menos, porque hay más anonimato en el subte. Cualquiera que use la camisa dentro del pantalón puede gritar de esa manera. Sí, no tiene ningún problema ahora. Porque nosotros siempre estuvimos con eso. Ahora, ¿cómo era el gesto de ayer de la chica? Decía, por favor, no se agolpen, no se empujen. Viene otro subte atrás, quédense tranquilos. Bueno, ¿viste? ¿Sabés lo que faltaba? Que dijera, todos juntos, vamos para adelante, cambiemos, ¿entendés? Eso era. Y yo dije, claro, loco, este es el toco. Acá hay una bocha que es, que viste, hay un trato de lo cotidiano. Háblame bien. Claro, no, pero no solo háblame bien, sino hay un tipo de sensibilidad de lo cotidiano que te la ponen ahí, viste, es individual. Cada uno bien, viste, no se suban, tengan cuidado, viste, mírense. Es un cuidado no paternal, sino un cuidado comercial, te diría que era más que nada. Pero a mí me llamó mucho la atención. Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de trato, a un cierto maltrato con lo público. Y acá aparece la carita, viste, yo digo, claro, esto es el macrismo. Porque lo más gracioso era esto. Sí. El subte estaba lleno, pero el andén también estaba lleno. ¿Y qué vas a esperar? A otro va a estar igual de lleno, ¿entendés? Entonces había quienes subían y había quienes, muchos, aceptaban esa condición y se bajaban a esperar el próximo subte que seguramente iba a ser igual de lleno que este. Entonces eso a mí me llamó, eso me parece que es... Ahora eso se desactiva, porque ahora viene el hielo. El cenit, ¿viste? Sí, el punto más alto. El punto más alto del sol, donde no hay sombra, dice Nietzsche. ¿Viste? Donde estás pleno, bueno, eso ya pasó. Uh-huh. Ahora empieza a caer el sol y empieza a verse la sombra. Para mí, si la sombra va a ser muy grande que va a terminar con el macrismo, no lo sé. El tema es que se lleva puesto. No sé si viste Stranger Things, pero la sombra se lleva puesto unas cuantas cosas. ¿Stranger Things? No, la de los chicos, ¿eh? La de los chicos. No, no me gustan las películas de chicos. Ok. Me gustan las de perros. Después hablamos de eso. Sí, en serio, a mí me gustan las películas de perros. Gustavo Varela, fenomenólogo de la vida cotidiana.